La clase de cuarto B interpreta con una base musical una difícil canción de flauta llamada The Indian Song, la canción de los indios.